¿Te gustan los cuentos? Había una vez... El Teatro de Marionetas de Discovery Kids presenta... La hormiga y la cigarra. Un día de verano, una hormiguita estaba trabajando incansablemente recogiendo su comida. La cigarra se acercó y le dijo... ¡Oye, hormiga! ¡Ven a jugar conmigo! La hormiga, sin dejar de trabajar, respondió... Me gustaría jugar, pero ahora es el momento de trabajar. Y la cigarra respondió... Pero hormiga, has trabajado durante todo el verano. Después era el momento de jugar, doña cigarra. Cuando vino el invierno, la hormiguita tenía mucha comida guardada. Entonces, llamó a la cigarra para jugar. ¿No quieres jugar conmigo en la nieve, doña cigarra? Pero la cigarra estaba muy hambrienta y no tenía fuerza para jugar. Fue duro, pero aprendió la lección. Siempre es mejor planear con anticipación.